dicen que en la noche del cementerio se escucha el silbido del sepulturero. Camino lento con pala en la mano, cargo secretos de polvo temprano. El viento sopla con tono sincero, canta la vida del sepulturero. El silbido del sepulturero cruza la tierra, rompe el silencio. Sombras que nunca se quieren ir, cantan conmigo hasta torcidas guardando condena, nombres borrados por lluvia y arena. Es el ley 8, retumba en el suelo, mezcla de tumbas, dolor y anhelo. El silbido del sepulturero cruza la tierra. Se quieren ir, cantan conmigo hasta el morir. En la cantina se apaga mi voz, pero en la noche regreso feroz. El bajo suena con pasos pesados, soy el guardián de los olvidados. La luna alumbra mi rostro cansado, cada suspiro me deja marcado. Y aunque la muerte me llame de frente, mi silbido sigue presente. Cuando el desierto me cubra al final, quedará el eco de un canto mortal. Tiran las sombras con tono sincero. Se fue cantando el sepulturero. El silbido del sepulturero cruza la tierra. Se quieren y cantan conmigo hasta el morir.